Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y bueno, buenas tardes. Ya empezamos con lo que te encanta. Siendo la una en punto de la tarde, comenzamos con Al Son del Pop. Mi nombre es Fernanda Báez. Y mi nombre es Adolfo Guevara. Y yo sé que son las 12 del mediodía. Gracias por adelantarnos, Fernanda, una hora. Y estás en lo que te encanta. Tú ya estás de vacaciones, ¿verdad? Tú ya estás de vacaciones. Ya sé que tú también estás de vacaciones. Y todos están de vacaciones, pero nosotros no estamos aquí trabajando. Así que es un gusto, un placer enorme siempre estar aquí, como todos los días sábados. Hoy les tenemos un programa con entrevistados, con buena música y sobre todo con muy buenas vibras. Oye, como que no hubiese venido a los tiempos, estoy muy efusivo, ¿no? Muy chévere. Sí, es por eso, o sea, creo que me adelanté en el tiempo porque como vengo así al... Creo que no he venido un mes, me di un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones y uno siempre trabajando, pero no nos encontramos solos aquí en la cabina. Llegamos gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo a María Isabel Furbano. Sí, ya sé. Me perdí en lo que tú dijiste, la una. Ella sigue en la una. Y las doce, y las diez, y las once. Y nos dieron las diez y las doce. Ahora aguanta este spot, no, ranchera, pero bueno. No, ¿cómo están, amigos? Estamos otra vez aquí a las 12 del mediodía. No, mentira, Fer, sabes, por que te quiero. 12, son las 12, no ves ese relojote. Carajo, son las 12. Sí, estamos a las 12 del mediodía aquí en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. Ya saben, con las buenas ganas, con las buenas vibras y todos muy felices aquí. Llegamos gracias a Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y www.radiocce.com. Así que ya lo saben, nos encuentran también en Facebook como Al Son del Pop. O sea, tenemos una página bien bacán. Síganos. Tenemos 5 estrellitas de responder rápida. Sí, así que igual si nos quieren escribir cualquier cosa, pues nos escriben. Igualmente llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Foto, video y todo lo que tú deseas puedes tenerlo aquí. Búscanos como Boomerang Comunicaciones. También llegamos gracias a Lexibox, que es la enciclopedia musical ecuatoriana, porque ya sabes, en Lexibox amamos y ayudamos al trabajo de los artistas ecuatorianos. Lo escuchan por Cultura FM, ¿verdad, Fer? Así es. Y bueno, en este momento están en su cambio de temporada, así que... arreglando la casa. Exactamente, para salir siempre, siempre mejorado, siempre tratando de darle lo mejor al público. Así que si desean saber más, pueden conectarse en Facebook o en Instagram con Lexibox. Muy bien, el día de hoy, como les comenté al comienzo, tenemos buenos entrevistados, buena música y sobre todo buenas vibras. Así que por este momento vamos a empezar con el popstar o con el más allá de la historia. ¿Qué quieres tú, María Isabel Burbano? Te pregunto a ti porque eres chévere y estás aquí. Yo creo que empezamos como siempre con el popstar. Vamos con el popstar aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y regresamos con lo que te encanta. Muy bien, Fernanda, estás atenta, muy bien. Y estamos conexión escuchando... cerebral. Gracias. Entre los dos. Bueno, tú un poquito más tarde que la Fer, pero hubo conexión cerebral. Ahí tenemos conexión, Fernanda Turú. Y aquí en Lo que te encanta, el día de hoy en el segmento Popstar, vamos a traerte una canción que sé que tú y sé que tú la han escuchado y no sabían ni cómo se llama. Es una canción que nos tiene locos a todo Raimundo y todo el mundo, y el video es muy loca. Es chistoso, se han dado cuenta cuando no sabes una canción y ves el video, bueno, ni siquiera el video a veces, pero oyes el sonido y dices... Y es como que tú... La cancioncita del coro. Y de hecho sé que todos ustedes van a escuchar esta cancioncita y van a decir... Y esta canción es de Billie Eilish y su tema se llama Bad Guy, así que créanme que está chévere y ya saben cómo buscarla en YouTube. Busquen como Bad Guy y se llama Billie Eilish. Así que vamos a escuchar esto en Lo que te encanta y regresamos con más. Sleeping, you're on your tippy toes creeping. what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Ya estamos en el interrogatorio, en lo que te encanta, ya lo saben. Y la tarde de hoy nos acompaña del grupo Bedel. Nos acompaña precisamente su vocalista. Quiero que te presentes, que le digas a la gente que te está escuchando ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué sientes en este momento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Pablo, soy el vocalista de la banda Bedel. Y bueno, en mi banda somos dos, así es que le mando un saludo a Alex, que no está por aquí. Se fue de feriado. En la playa. Él sí se fue, le di vacaciones. Él sí está en la playa. En cambio, Pablo está muy juicioso. Yo aquí estoy en la juicioso aquí, no, muy, muy contento con ustedes. Gracias por abrirnos la puerta. Como no iba a aprovechar este tiempo, para nosotros es una gran oportunidad y les agradecemos un montón. Como les dije, muy contentos de estar aquí. Yo tengo la costumbre de decirle a todas las personas que se encuentran en la radio y sobre todo en mi programa, decirles que bienvenidos. Esta es la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, la cabina de todos. Así que este también es tu programa, siéntete bienvenido, ¿ya? Muchas gracias. Sí, así que bueno, estamos en el interrogatorio, así que empecemos con las preguntas de cajón. Primero, ¿cómo si no fuiste de feriado? ¿Qué? ¿Cómo si por qué? Buena pregunta. Sí, nosotros tuvimos el feriado ayer viernes, entonces nos quedamos aquí en la ciudad y preferimos... O sea, ya no pudimos salir. Pasear por aquí, también por aquí. Pasear hay cosas por aquí, chéveres, sí, o sea, sí, aprovechando el 10 de agosto, sí. Y la verdad no me gusta salir mucho en feriados, porque en cambio, de Quito es todo lleno. Prefiero aprovechar en los feriados de aquí en Quito y se la pasa bien también. Les mandamos un saludo a todos quienes nos escuchan, que están celebrando el feriado escuchando la radio. Sí, sea desde afuera o desde adentro, pero que nos estén escuchando. Para todos quienes nos escuchan a través de www.radio.cl, les recordamos que aquí en Ecuador estamos celebrando nuestra independencia del yugo español. Y por eso estamos de feriado. Primer grito de la independencia. O sea, bueno, nuestro feriado fue ayer viernes. Hoy estamos medio fin de semana. Seguimos feriado en feriado prácticamente. Modo vacaciones. Modo vacaciones. Ese es el modo vacaciones. Pero bueno, un gusto tenerte aquí y vamos a disfrutar, vamos a conocernos, vamos a conversar una charla amena como amigos, ¿ya? Fernandita, ¿qué quiere preguntarle? Yo quisiera saber, a ver, en primer lugar, ¿cómo inicia el proceso de hacer una banda? ¿Cómo se conocen o cómo deciden ustedes decir, bueno, hagamos esto, lancémonos a esto? Bueno, la verdad sí fue algo, empezó como algo mío. Quería hacer, ya desde hace muchos años venía haciendo música, estaba en otra banda y por un tiempo tuve que parar y... Pero seguía teniendo eso de las ganas de seguir haciendo música. Entonces un día dije, no, esto tiene que seguir y lo voy a hacer y de aquí sí ya no hay marcha atrás. Entonces ya empecé a hacer las canciones y claro, siempre hay cosas que se complican, ¿no? Entonces el problema era el espacio donde repasar. Y por eso es que adoptamos el bombo. Nosotros en nuestra banda, en vez de una batería, hay un bombo. Por el espacio donde repasábamos y para no molestar a los vecinos, decidimos utilizar solamente un bombo y tratar de con eso salir y hacer todo lo que se pueda con el bombo. Entonces ahí empezó a nacer la idea, pero el problema también fue que la mayoría de los chicos que con los que yo me topaba decían, no, o sea, para una canción está bien el bombo, pero ya, metámosle la batería y era como, nope. O sea, el bombo se queda. El bombo es mi sello. Exacto. Es mi tatuaje, no tu tatuaje. Exacto, el bombo es el sello de la banda, exactamente. Entonces, al inicio fue un poco complicado encontrar a alguien que lo sienta, hasta que igual las cosas de la vida se dan y justo a unas pocas casas de donde yo vivía este chico, alguien me dijo, ¿por qué no le preguntas a él? Y era, entonces dijo, yo alguna vez les vi tocando... Y yo quería entrar a su banda. Y me descolaron. No, solo le había... Solo me dio no vergüenza. Como que, ay, no me han de querer, mejor me voy. Y él estaba estudiando batería en la UDLA, entonces... ¿Se puede estudiar batería en la UDLA? Qué bacán. Sí, entonces... Ya, él vino, entró y desde ahí no ha salido. Y nos llevamos muy, muy bien. Por eso le mando un saludo igual en la playa. Que disfrute, que coma bien y que regrese, porque hay que seguir tocando. Como debe de ser. Y de hecho, me dices que él es graduado de la UDLA, obviamente producción audiovisual, me imagino. No. Él no se gradúa todavía. Está estudiando batería, música en la UDLA. Ya, ajá. Qué chévere, ya. Pero, con, claro, performance en batería, algo así es. Alex Torres, ¿verdad? Alex Torres. Listo, y le mandamos un gran saludo. Y ahora, en el caso tuyo personal, tú me dices que llevas años haciendo música. ¿Desde dónde llevas haciendo música? Desde el colegio. Desde que estaba en el colegio yo ya empezaba a escribir canciones. Esta canción la escribí justamente cuando yo estaba en el colegio y quedó ahí guardada. En stand-by. En stand-by por mucho tiempo, hasta que empezamos a hacer el proyecto y ahí estaba escuchando canciones viejas. A mí siempre me gustó el sonido, la grabación y eso. Entonces yo las tenía grabadas ahí en la época de los cassettes. Entonces estaba escuchando los cassettes y dije, voy a hacerle esa canción y voy a ver hasta dónde llego con esta canción. Entonces la tomé para hacer la primera canción que estamos sacando con Bedel. Y ya pues, ahí se fue de largo. Muy interesante, así que desde el colegio, tenías la típica banda de colegio entonces, ¿ya? Sí. Sí. Ajá. Bacano. Ahora, ya entrando a las preguntas de rigor, ¿por qué Bedel? ¿Qué significa? Bedel parecería que significa algo wow, ¿no? Pero en realidad es mi apellido. Yo soy Pablo Novillo y tuve que salir a hacer los estudios, es la típica, me botaron del trabajo, entonces tenía que salir a hacer la maestría para que supuestamente me vuelvan a contratar, entonces salí y gracias a Dios pude ir a Barcelona. Y claro, ahí llegué y me decían Pablo Bedel y yo no entendía. Y entonces ahí les pregunté, ¿por qué Bedel? Porque Bedel significa novillo en catalán. Entonces, cuando yo tomé el nombre, estaba buscando algún nombre y venían los nombres de todo, ¿no? Pero dije, no, necesito algo que me identifique a mí, por lo cual luchar. Entonces dije, Bedel, porque significa novillo. Entonces, es la razón por la que dije, no, esto tiene que ir y tiene que ir hasta el final. Y hasta cierto punto te hace tu imagen, te hace tuyo. Exactamente, eso, sí, ese es el punto, ajá. Entonces, es la razón por la cual, claro, jugársela todo, porque es lo que tú dices, ¿no? La imagen mía. Es todo lo que va ahí, va parte de ti. Fer, ¿algo? Bueno, yo quisiera ya hablar un poquito más de la canción, porque con los micrófonos off nos comentabas que esta es la primera mezcla que realizan, o sea, es la primera canción que está ya lista para salir. Pero además de eso tienes otras canciones que las tocas, por ejemplo, en vivo. Uh-huh. ¿Por qué la flor? ¿Qué simboliza para ti? Ya, la flor, el significado de la flor es bastante fuerte para mí. Como te dije, la escribí cuando estaba en el colegio y la idea de Bedel es transmitir un mensaje de vida en las canciones. O sea, siempre transmitir algo que haga pensar a la gente. Y esta canción la escribí cuando yo estaba en la adolescencia y yo sí pasé de esas adolescencias que no quería salir de la casa, eso, no existían los demos en esa época, pero sí se sentía. Exacto. Entonces, claro, la canción habla un poco de cuando uno se siente así bien mal, pero al final hay esperanza, o sea, uno tiene que ver la esperanza al final de cualquier circunstancia y salir y luchar por eso. Entonces, esa fue una de las razones por las que tomé esta canción como primera, para llevar ese mensaje. Uh-huh. Yo tengo una pregunta, ya que dices que esta canción obviamente te transmite mucho, sobre todo en el tema sentimental. Yo vi el video que se encuentra en YouTube y vi que lo filmaron en una especie de montaña y todo. ¿Qué montaña es y por qué la elegiste? Ya, eso no les puedo decir, es un todavía secreto. ¡No! ¡Rayos! No. Esta tienen montaña. Esta montaña es justo en la mitad del mundo. Cuando ustedes están camino a la mitad del mundo, ustedes ven la ¿cómo es? El monumento. Uh-huh. Y atrás del monumento hay dos montañas. Del lado izquierdo y la de la derecha es el volcancito. Exacto, entonces uh-huh. Hay una montaña que es redondita. Uh-huh. Y la de atrás siempre está cubierta de neblina. Entonces nosotros vivimos en esa montaña. Y un día estábamos por ahí caminando y vimos el paisaje y nos encantó. Y también fue como, o sea, poner más la marca también de nosotros, de dónde vivimos, de qué, dónde estamos, y esa fue la idea del video, y es el inicio de una serie de videos que vamos a hacer contando la historia de la leyenda del bombo. Entonces, como viste, el bombo es un bombo rojo. Sí. Entonces la idea es la leyenda del bombo rojo, que por qué el bombo rojo, que se va a seguir contándose en los siguientes videos. Ya, me parece muy chévere, porque a mí de ley me sonó hasta la mitad del mundo, pero no tenía la menor idea de dónde sea. Yo me conozco el Pululagua, me conozco las ruinas, me conozco... Esta montaña se llama La Marca. La Marca. Ajá, es justo, es antecitos del Pululagua. Por eso pero vas hacia la izquierda, en vez de entrar a la derecha vas hacia la izquierda, esa media redondita me dijiste. No, de la redondita, la de atrás que está a la izquierda. Ajá, la que está a la izquierda, que tiene una forma medio peculiar ahí. Sí. Ajá, sí. No apto para este horario, ¿no? Arre. ¿Qué significó para ti hacer el video? Porque entiendo que es el primer video que sacan como banda. Sí. Entonces, ¿qué significó para ti todo lo que se ve en el video y lo que quieren transmitir, incluso a través de la canción? Sí, justamente la idea del video era, como te digo, contar un poco una historia. Y también las cosas... se dieron. Ya, este video ya lo habíamos planificado hace un tiempo atrás con unos amigos de JM Films, que hicieron un par de películas, la película de Dos Papas de Navidad, la otra de Con Alas para Volar. Entonces yo hice la música de una de estas películas, y la paga, como ustedes saben, aquí es bastante trueque, y uno da lo que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces la paga era el video musical, lo cual dije, a mí como músico me conviene, yo les hago la música y recibo los videos. Entonces ya lo veníamos planificando hasta que se dio el video, y como ven, estos chicos hicieron un muy buen trabajo, y claro, les mando también un saludo a los chicos de JM Films, y gracias por la buena calidad y el buen trabajo, y todo lo que... Y las tomas del dron. Y las tomas del dron, sí. Y ahí sale también uno de mis hijos, el que está ahí viendo qué está pasando, algo así. Ah, es mi hijo, que está por aquí. Que se va a volver famoso. Eso explica de dónde lo vi. Pero bueno, los chicos de JM Films entonces te están ayudando. ¿Cómo haces con el tema de la producción? Ahorita estás sacando tu disco como tal. Así que, ¿con ellos estás haciendo toda la producción también de eso? No, ellos son videos. ¿Tenemos solo para el video? Ellos son directamente video. Exactamente. La parte de la grabación y eso, de esta canción, la hicimos netamente en la casa. Justamente por la parte de los recursos, una banda que está empezando a veces es complicado. Los recursos, como les decía, a veces toca darse la mano por aquí y por acá. Y es complicado, y no digo que esté mal que los estudios cobren, está súper bien, pero sí hay veces en que uno no tiene el capital como para ir a un buen estudio y tiene que buscar la forma. Exactamente. Y otros amigos también nos empezaron a ayudar, pero esta canción en específico la grabamos en mi casa con mis equipos. ¿Qué es lo que se viene para ustedes a futuro? O sea, me refiero, están ya planeando las nuevas canciones, ya las están grabando. ¿Y de qué tratan estas canciones? ¿De qué se va a tratar el CD completo? Ya, igual como te dije anteriormente, la idea de nuestras canciones es transmitir un mensaje de vida. Y este mensaje es que hay una esperanza. Entonces, es cierto, ¿no? Las canciones hablan mucho del desánimo, de los malos tiempos, pero siempre tratando de dar un poco de aliento en estos tiempos que se necesitan. En estos tiempos de guerra. Exactamente, en estos tiempos de guerra siempre es bueno dar un poco de ese aliento, ¿no? Y uno como papá también ya sabe que eso es lo que va a dejar a los hijos, mensaje, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en la parte lirical, no, en la parte de las letras. Ese sería el mensaje. Y en cuanto a la parte musical, es igual un pop que alternativo, con toques de rock, con toques de música electrónica. Y como siempre, el bombo es del... Y perdón que te interrumpa, pero esa era la pregunta que iba a ir después. Así que ya que te me estás adelantando, sería bueno mejor soltarla directo. Tú dijiste que la banda prácticamente la formaste junto con tu compañero, pero según la información que nos enviaste, ya llevas un tiempo también con esta banda. ¿Por qué empezar recién ahora ya con una producción mucho más seria, un poco más fuerte, empezar con medios, empezar con todo? Y aparte de eso, quería que me expliques, ¿qué es para ti un pop folk? Ya, es muy buena pregunta. Sí, la razón principal fue los recursos. Empezamos a hacer las canciones, escribimos las canciones, ya teníamos listas las canciones y fuimos a un estudio de grabación a grabar. Y el problema fue el dinero. No teníamos dinero y ahí nos demoramos. Nuestra idea era enfocarnos en sacar un buen producto justamente para poder promocionar. Teníamos un acústico que no estaba con una calidad como para llevar a las radios. Y sí, en algunas radios sí nos dijeron, vaya nomás. Está bien porque... Cuidas también, obviamente, la calidad. Y también a la final, de cierta forma, le estás cuidando al músico, porque le estás diciendo, oye, mejora tu producto y yo te paso. Lo cual, como digo, está bien. Entonces, la razón fue esa, fue tener una canción de la cual nosotros, digamos, suena bien y la vamos a defender y lo vamos a luchar. Entonces, ahora que tenemos esta canción, dijimos, es la hora y nos vamos. Perdimos mucho tiempo esperando a conseguir. A veces uno quiere lo máximo, lo más grande, y no se da cuenta de lo que uno puede lograr con los recursos que uno tiene. Dar pinino por pinino, como dicen algunos. Exactamente eso mismo. Ya, ahora y sí. El pop folk, sí, justo lo que te preguntaba. Ya, ¿no? El pop folk viene justamente de la fusión de los instrumentos que utilizamos. Hemos cambiado la batería por un bombo, y también hay el uso de la pandereta, la guitarra acústica, también hay guitarras eléctricas y, como les decía, no, toques de música electrónica. Entonces son varios géneros que hemos tomado y los hemos fusionado para lograr el sonido de Bedel. Ya. Realmente me parece súper... O sea, es como una historia de superación, ¿no? O sea, de tratar siempre ser mejor. Y es precisamente lo que has vivido, lo que tratas de plasmar en tu CD. Me parece súper chévere porque, claro, o sea, ha sido difícil, como tú mismo lo dices, encontrar sitios donde grabar, tener que hacer trueques para los videos y todo eso. Pero ya lo lograste, o sea, ya tienes el primer tema listo. ¿Cómo te sientes en este momento? Realmente muy feliz. Y lo mejor es, como hemos visto, como al inicio pensábamos que iba a ser muy difícil entrar a las radios, porque y lo mismo, ya digamos, tenemos el producto y ahora qué. Entonces lo mismo, en algunas radios es... ¿Y ahora? ¿Y ahora? En algunas radios es, bueno, chévere, pero es tanto. Entonces teníamos ese miedo, pero gracias a gente como ustedes que nos han abierto la puerta sin tal vez haber escuchado nunca antes de nosotros. Hay otros radios que también lo han hecho y gracias a estos espacios es que la música independiente, digamos, puede crecer, ¿no? Y les animo a que sigan así, ¿no? Gracias a ustedes, gente como nosotros tenemos espacios y podemos ser escuchados. Ya que estamos en un interrogatorio, hagamos una confesión mutua ya que a nos ver. Dices eso. Este programa nació hace más de un añito y ya vamos a los dos, ¿ya? Ya vamos a los dos años. Porque aquí la señorita Fernanda de las Mercedes Aldavi Suquillo me dijo que ayúdame a poner el nombre de un programa. Ah, claro, con gusto. ¿De qué va a tratar? Y empezamos a conversar. Y entre esas yo les dije que también a mí me gusta la música, pero me gusta la música independiente. Y ella también, ¿sabes qué? Y si hacemos un programa completamente musical y la. En pocas después, cambiando ya la propuesta, ya cimentarla en papel, nos salió que obviamente este programa nace para crear un espacio para los músicos ecuatorianos, para los músicos que obviamente no tienen los recursos. Esta es una radio pública como tal y se puede dar para el tema de las entrevistas, que se puedan extender, que se conozcan más de los artistas. No es el tiempo cronometrado que te da una radio FM, una radio comercial. es el tiempo que la gente nos lo pregunta a través de redes, nosotros respondemos. La cosa es que el músico se da a conocer, claro, también a personas que no tienen todavía el gran pegue, el gran están boom, iniciando, están iniciando. Pues queremos darle toda la bienvenida. Y de hecho, eso también ha pasado con muchas personas de aquí, ha sido nuestra patadita de buena suerte para muchos, y ellos han venido y nos han agradecido, y nosotros también se los hemos ido agradeciendo. Y es divertido, porque, o sea, es súper diferente verles cómo, cuando llegaron acá, estaban súper emocionados, nos decían, ay, qué chévere, de las primeras entrevistas, y qué chévere que nos hayan abierto las puertas, y luego... Y ahora ya nos niegan, no me tiran. Ahora nos dicen, no, yo nunca, no, ya no te... Nos niegan como novia fea. Y luego les vemos ya tocando en grandes radios, en grandes conciertos, y decimos, o sea, qué bacán, estamos logrando lo que quisimos, que es que salgan adelante, y eso es como el motivo de este programa, así que... Claro, bueno, por eso mismo les digo, les animo y nuevamente les agradezco, porque hace falta espacio como eso, y claro, ustedes respondieron al rato y con muy... Sí, tenemos 5 estrellitas, excelente servicio en Facebook. Nos trataron muy bien. Yo siempre. Así es que, no, muchas gracias, gracias por este espacio. Eso no te preocupes, ya te dije, este espacio también es tuyo, así que... Chévere. Ahora, ¿algo más que quieras preguntar tú? Pues? No, creo yo que es el momento de irnos con el tema musical para que lo escuchen quienes están esperándolo. Bueno, ya que todas las personas que nos están escuchando, estamos ahorita con Bedel, haznos un gran favor a todas las personas que nos están escuchando, ¿ya? Preséntate como tal y presenta tu canción, tu orgullo de canción, tu primer tema, listo para salir en las redes. Bueno, esto es Bedel, una mezcla de pop, rock y música electrónica, y esta canción se llama La Flor, espero que les guste mucho y suena así. Al son del pop, lo que te encanta. Encuentro el final del callejón. Al son del pop, lo que te encanta. Y después de haber escuchado esta enorme y gran canción, que les recomiendo que vayan a YouTube y miren su video, que estaba muy chévere. Aquí entre nos, yo quiero manejar ese dron, ¿ya? Pero estaba súper chévere y les recomiendo, sigan apoyando a la música ecuatoriana. Bro, proyectos para futuro, conciertos, ya sabemos que el disco, pero ¿para cuándo? Ya, el disco lo estamos tratando de sacar para noviembre. Ya está grabadas bastantes de las canciones, faltan mezclar. Tenemos algunas tocadas en septiembre en el Museo del Rock. Entren en nuestra página de Facebook, en búsquenos como Bedel Music o simplemente Bedel con B pequeña, E-D-E-L-L, en Instagram también. Y como dijo... Adolfo. Como dijo Adolfo, si quieren escuchar la canción, ahorita está solamente en YouTube para que miren el bonito paisaje de la mitad del mundo, de Quito, ajá. Entonces, búsquenos en YouTube como Bedel La Flor y van a encontrar el video. Y bueno, además de eso, estamos con unos pequeños fans que nos has traído acá. Estamos con unos pequeñitos que están súper emocionados de estar aquí. Cuéntanos de quiénes se tratan, quiénes son, chicos, bienvenidos. A ver, cada uno va a dar su nombre. Yo soy Timmy Novillo y me gusta la música y casi todo. Ya. Los nervios. Hello, Tomás. I am Tomás. Oh, I'm Asher and I'm Tomás's best friend. And we're having a sleepover. Yay! Y ahí está el hermano pequeño del Asher que se llama Corban. Bueno, tres de estos niños son mis hijos y otros dos son unos amigos invitados de mis hijos. Y son los fans más grandes de Bedel. Benjamín. Y uno de los niños también salió en el video, así que... Sí. Ya. ¿Qué tal te pareció estar en el video? Nervioso, pero bien. Sí, también. ¿Estabas nervioso? ¿Primera vez frente a las cámaras? No. ¿No? Wow. ¿Ya te estás acostumbrando entonces? Sí. ¿Te veremos en próximos videos? Sí. Y entonces con el mayor de los gustos vamos a seguir viendo esos videos, ¿ya? Ya. Listo. Mi amigo, por favor, redes sociales, ya lo dijiste y todo. ¿Concierto cercano? El concierto es en septiembre en el Museo del Rock y también ahorita estamos compitiendo en la página de Quito Bohemio. Tienen que dar like a nuestra foto, por favor, para que podamos igual estar presentes en el concierto de Quito en Llamas. También un abrazo para los chicos de Quito Bohemio. Hay mucha gente que apoya, así es que gracias y sigan apoyando a todas las bandas independientes de nuestro país. Y apoyen al Son del Pop, porque nosotros les apoyamos a ellos. Y apoyen al Son del Pop. Apoyen a todos, todos necesitamos apoyo. Todos necesitamos apoyo. Muchas gracias por tu tiempo aquí, muchas gracias a ustedes también. Y chicos, ya saben, están en Lo que te encanta. Vamos a un corte publicitario promocional y regresamos con más aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bye, bye. Bye. Chao. Bye. El pop más allá de la historia. Y bueno, ya estamos nuevamente en Lo que te encanta aquí en Al Son del Pop. Y en el más allá de la historia les queremos hablar de una serie que cautivó durante muchos, muchos años y que ha vuelto a Netflix. Les estoy hablando precisamente de Glee, esta serie de televisión y comedia musical estadounidense que se estrenó el 19 de mayo de 2009. Exactamente hace 10 años. Entonces, por eso es que Netflix la trae nuevamente a su parrilla y están todas las temporadas, todos los capítulos disponibles y queremos presentarles un tema musical de Glee. ¿De qué tema estoy hablando, chicos? Verás, hay canciones para elegir. Verás, de Glee. Y o es sea, de las que ustedes me dijeron covers, que para covers, elegir covers. Sería una canción específicamente creada para Glee, de Glee. Así que entre las dos canciones yo elegí personalmente la que dice Loser Like Me. Entonces vamos a escuchar esta canción, que de hecho es chévere, así que vamos a escuchar esta canción. Todos alguna vez nos sentimos así, sí, con la L en la frente, así que ya lo sabes. Glee nos representa. Vamos a escuchar y ya regresamos. Freak show. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y con este coro regresamos al Doble Knockout aquí en Lo que te encanta. Marisabel Urbano, cántame. ¿Cuál? ¿Con quiénes vamos a estar en este momento? Vamos a estar primeramente con el talento ecuatoriano, como siempre. Vamos a escuchar a un dueto que se está ganando los corazones de la gente. De la Fer, mío, de Adolfo, de todos. Se llama... A ti también. Ah, sí, sí también. Y a mí también. Ajá. Se llaman Tres Dedos y bueno, recientemente, hace una semanita nomás, sacaron su nueva canción. Está muy, muy chévere y pues queremos que los escuchen porque aquí ya saben, nos gusta mucho el Ecuador. Así que vamos a escuchar este nuevo tema titulado Lo Siento de Tres Dedos y ya volvemos con más del Doble Knockout. Al son del pop, lo que te encanta. Entiendo que ahora estás molesta y no tengo derecho ni a pedir perdón. Yo fui quien se perdió en la fiesta y con la ropa puesta tú quien se quedó. Y no sé si pueda convencerte con alguna buena explicación, pero pienso que puedo perderte y es cuando me vuelve la razón. Lo siento, te juro baby que lo siento, no sé por qué soy. A mí, no sé. Si yo trato y trato de ser disciplinado, de no salir tarde y regresar temprano, pero es que en el fondo sigo siendo el ser humano que vuelve a caer en el mismo pecado. Me invitan a una rumba pa' que me confunda. Comienzo una copa y luego la segunda. Hakuna Matata, sin timón ni pumba. Un beso en la boca y directo a la luna. O sea, no le conoces o tal vez tiene ya qué carajos tiene estrías de esas cosas, pero eso no significa que sea fea o que esté mal, porque todo el mundo tiene efectos, tiene cosas y eso es algo que es del ser humano, ¿me entiendes? De hecho, estamos tan acostumbrados a que nos muestren en la televisión a una persona bonita, sin estrías, que no tenga ni una imperfección en la piel, ni un lunar, ni nada, que estamos acostumbrando a eso, tanto para hombres como para mujeres. Ustedes también están acostumbrados al típico triángulo invertido del chico así que te habla con la voz de hola chiquita. Eso, y por ejemplo, nosotros acostumbrados al 90, 60, es 90 muy cierto. También. El Sheeran no es qué bestia, qué guapo. No, la verdad no aparece pero, para pero tiene personalidad y sus canciones es como son en muy este buenas. Caso, o sea, es lo mismo que trata aquí en Ecuador de plasmar Márquez. O sea, él nunca se ha tratado de ver como el típico muñeco, uh-huh, y vender por su físico, sino que él vende por sus canciones, por la música que habla, que a la gente le llega full. Y eso me gusta full. Y bueno, ya que estábamos también poniendo Glee, me parecía chévere porque, o sea, ellos también simbolizaban, uh-huh, eso, o sea, el ser distinto y aún así sobresalir y ser quien tú quieras ser, ¿no? Exacto. Sí, creo que es chévere, creo que es bueno que, o sea, ahora los artistas, el punto es que nos amemos y que creamos de nosotros mismos. Bueno, ya que estamos hablando de Camila Cabello, Ed Sheeran, ¿y qué les parece si vamos a escuchar South of the Border, que es la canción que están sacando, que tiene 8,1 mil likes y aparte tiene 224,000 visualizaciones en YouTube? Vamos a escuchar esta canción y regresamos con más de Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. She got them brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, tiamo mami, I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Don't think I wanna be free. Come south of the border with me. Don't think I wanna be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. They are my mommy, they are my mommy. Gonna wake up, this love is like a dream. So join me in this bed, the island. Push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Your vibe, a little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, you want the little mamacita margarita? I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring? Legs up and sung out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Busted open rainforests, if you pouring. Like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop it all. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in the borders, be free. Come south of the borders with me. Come south of the borders. Y ya estamos nuevamente en este doble knockout. Volvemos con lo ecuatoriano, volvemos con lo nuestro. Y estábamos precisamente hablando de Tres Dedos, que es una banda que nos ha cautivado muchísimo a pesar de ser bastante nueva. O sea, a la gente le encanta. Y hay un tema que a mí en lo personal me fascina, es lo que me encanta. Y estoy hablando precisamente de Por Tu Culpa. ¿Por mi culpa qué? Que estamos saliendo así al aire. Lo logramos gracias a Adolfo Guevara, así que ya lo saben. Así que denle su like. Vamos a escuchar la cancioncita que le encanta a la Fercita. A ver, preséntela de nuevo. Estoy hablando de Por Tu Culpa de Tres Dedos. Vamos con este tema musical y ya volvemos con Lo que te encanta. Ahora es cuando la suerte se pone de tu lado. Ahora es cuando perderte se vuelve junto.

the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone. I don't like nobody but you, baby. Yeah. Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah. Del pop, lo que te encanta. Festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Me encanta hacer lo que hago con ustedes. Estábamos escuchando el doble del knockout y aquí en Lo que te encanta regresamos. Regresamos, pero ya nos vamos. Ya es la hora del triste final. Pero ya saben que no hay que ponerse mal porque siempre volvemos todos los sábados desde las 12 hasta la 1 de la tarde. Estamos aquí en Lo que te encanta. Mi nombre es Fernanda Báez. Conmigo será hasta la próxima semana. Yo soy María Isabel Burbano y nos escuchamos el siguiente sábado con más música chévere, más entrevistados divertidos y mucha, mucha, mucha buena vibra. Les deseo lo mejor y cuídense. Mi nombre es Adolfo Guevara y deseándoles que hayan tenido un muy feliz feriado, un muy feliz fin de semana y una muy feliz vibra en este programa. Me despido y hasta la próxima semana aquí en Lo que te encanta. ¡Chao! ¡Chao, chao! Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.